Buenos días, decadentes por la mañana. Hace sol, don Pablo tiene frío. Estamos en la segunda jornada, en realidad tercera, pero segunda nuestra, de 3 de Wire, edición 2017. Ayer hubo una novedad resaltable. Cristian Puta Mierda accedió, tarde y mal, como de costumbre, al evento. Y estamos ya reunidos de nuevo el equipo, ¿no, Cristian? Sí, señor, no solo vine, sino que también accedí. Me dijeron, entras, y dije, vale, accedo. Estoy muy contento, he dormido bien. Me he pasado toda la noche escuchando los ronquidos del del cuarto del lado, que no diré su nombre, pero él sabe quién es y ya le hemos entrevistado. Y su madre colabora con nosotros, pero no daré más datos, yo soy sido sutil. Es una lástima que Milagros Milagrosa no haya podido venir, pero las vidas de la decadencia son así. ¿Qué plan tenemos hoy, don Cristian? Pues hoy tenemos plan para empezar de entrevistar, hacer muchas entrevistas, acudir a muchas buenas, charlas. ¿Buenas o como nos gustan? Como nos gustan, malas. Intentaremos hacer algunas entrevistas en inglés en las que estaremos traduciendo lo mejor que podamos. Pero traduciremos en plan, what you flame from clan to flame. Haremos preguntas en plan, what you fling the clone the animation wall Frankenstein, ¿no? Qué bien se te da el alemán, ¿eh? Es que soy polifónico. Polifónico, soy polifónico. Polifónico, desde que te estragaste aquel silbato. Y polisílabo. Sí, sí, polisílbato. Sí. Y bueno, y en fin, aunque ya tenemos, que podemos tener material por lo menos para un programa, pues vamos a reunirlo para otros 4 o 5 o 6 más, porque... Lo vas a editar tú, lo sabes, ¿no? Lo voy a editar yo, pero es que a mí me da pereza ir a la radio, además ahora que vivo desahuciado. Pues por la ciencia, tú estás desahuciado por la ciencia, me parece. Exactamente. Y nada más, ahora en cuanto hagamos un momento café y cigarro, pues nos ponemos a entrevistar, ¿no? Eso es, así me gusta, esa es la actitud. Mientras tanto yo voy a seguir aquí al sol a ver si me proteiniza y me vitaminiza. Aquí la decadencia siempre haciendo la puñeta, así que vamos a fastidiar un poco a Alfonso. Alfonso, miembro del equipo directivo de Tripwire y de Paramotion, que ya ha pasado por la ¿cómo le podemos llamar a la radio, a nuestras entrevistas? ¿Sala de tortura? Por la picota. La picota, ha pasado ya por la picota, le vamos a picotear un poco. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bueno, muy bien. No me habéis puesto la silla de pinchos que tenéis ahí en el estudio, o sea que aquí un poco mejor. Es increíble. Como los lagartos un poco, ¿no? Estamos aquí recuperando vitamina A. Sí, sí. O D, no sé como cuál es. Corresponde. Sí, pero eso. ¿Cómo va esta edición? ¿Qué es lo que ves que está funcionando mejor y qué es lo que ves que está funcionando peor? No vale decir que lo que está funcionando peor son Cristian Puta Mierda y Pablo Decadente, porque nunca han funcionado mejor. No, a ver, las botellas están cayendo, las botellas de alcohol en esta edición, mucho más. Pues se caen porque tropiezan, ¿no? Tropiezan con el hígado de alguien. No, está muy bien, está muy bien. De hecho, hemos cambiado este año de sede y se ha llenado. Nos habéis llevado a una iglesia. Sí, a una iglesia, sí. Pero no se hacen ritos ya católicos ni nada ahí. Ah, yo pensaba que era una especie de, como de señal, una especie de toque de atención, ¿no? No, para que nos portemos bien, no. No, porque ayer pasó una cosa, pero no lo voy a decir en la radio. Pero era como caras, apareció la cara de Jesucristo en un flyer o algo. No, yo he hecho unas proyecciones ahí, he metido ahí flashes, así como en fotogramas, así como subliminales, pero de momento nadie los ha visto. Yo invito a todos a que los vean. Pues nada, muchas gracias, Alfonso. Esperamos volver a incordiarte en otro momento cuando estés estresado y te venga peor. Pero esto está en directo, ¿no? Claro, sí, esto estamos emitiendo ahora mismo directamente al Soho vale. Manhattan. Sí, no, vale. Ahí va, está aquí el que montó el karaoke anoche, está por aquí. No sé si quieres decir algo o cantarte algo. Hola. Estamos en directo. A ver, usted es don Marcos... Martín. Marcos Martín, hola Marcos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, eso es bueno, habrá que verlo cuando, cuando toque. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ayer fue un día, una noche larga, con mucho karaoke, yo me he levantado medio afónico, cansado, me duelen los pies. Creo que hice un gesto imitando a Miles Cyrus que me ha descolocado un poco la cadera, pero... No tienes edad para imitar a Miles Cyrus. No, no la tengo, ya me he dado cuenta. Ni género para imitar a Miles Cyrus tampoco. Tampoco, pero el karaoke es un poco libre. Bueno, ¿tú eres y de qué vienes y qué haces aquí? Pues yo vengo con mi estudio de animación, que es Alero Animation Studio, que está en Tenerife. Ajá. Y hemos venido una delegación de empresas canarias, gracias a la ayuda del gobierno canario. Porque está, en Canarias estáis haciendo ahora una especie de exención fiscal, tipo como en Irlanda, ¿no? Para potenciar la animación. Exactamente, exactamente. Ese es el tema. Tenemos unos tax rebates muy buenos. ¿Unos qué? Tax rebates, es como se llama esta exención fiscal, ¿no? Y estamos, digamos, potenciando, todas las islas están potenciando, no solo a las empresas que están allí, sino a que vengan empresas a producir proyectos, ¿no? Ajá. Y está funcionando muy bien. Entonces, este año es el segundo año que venimos como misión varias empresas de Canarias con nuestros proyectos, hacer networking, y llevamos aquí desde el miércoles, ¿no? Estaba... ¿Habéis traído gofio? No. Es un material quizá un poco sensible para pasar por la aduana. Eso de que haya polvo en una bolsa, no sé yo cómo lo vería la Guardia Civil. Otra pregunta. ¿Tú tienes jefes o eres el dueño de tu empresa? No, yo en este momento soy el dueño de mi empresa. Ah, pues si no te iba a decir, ¿saben tus jefes que tú vienes aquí solo a cantar y a beber? No, pero lo sabe mi mujer, que quizás es peor que si tuviera eso un jefe. Eso es más grave. Es más grave y lo aprueba. ¿Lo aprueba? ¿Lo aprueba? Lo aprueba porque está viviendo en Barcelona con las niñas y yo en Tenerife. Con lo cual la vergüenza ajena que pueda llegar a pasar no la sufre en primera persona. Se os olvida ya, se ¿no? Claro. Cuando la veas ya se la ha olvidado. Ya se la ha pasado todo. De acuerdo, muchas gracias, muy amable. De nada, gracias a ti. Bien, el equipo decadente no tiene límites en su capacidad molesta. Nosotros somos, nuestra especialidad es la molestación, la molestia. Vamos a molestar en este momento a Diego Porral. Hola, Diego. Hola, Pablo. Cuéntanos rápidamente qué rayos haces aquí. Pues he venido a presentar dos proyectos. Uno de ellos es un cortometraje que ya está acabado, que se llama Un día en el parque, y habla de un abuelo que cuenta a su nieto cómo solían ser las cosas cuando era joven. Lo interesante del corto es que el abuelo... Eso te iba a decir, porque hasta ahora suena a truño. O sea, un abuelo que cuenta a su nieto cuando era joven. Claro, lo interesante es que ese abuelo es alguien de mi generación. O sea, dentro de 60 años, lo que les contaremos a nuestros nietos como con tono irónico de las cosas eran mejores. O sea, sí, contamos como toda la mierda de lo que está pasando ahora. Los coches no volaban, no nos teletransportábamos. Bueno, no tanto como que esa música. El porno por internet todavía no era táctil. Esas cosas. ¿Qué escucháis ahora? Esa música, de verdad, como el reggaetón, no el dubstep. Pues, y ese empieza a contar como pues las cosas malas de que yo creo que están ahora en mi generación. ¿Y el otro proyecto? El otro proyecto está en desarrollo, que aún voy como por el 50% así, y se llama Millennials y cómo identificarlos. Tengo aquí un panfleto, si quieres. Ah, sí, lo quiero. Vale. Muchas gracias. Son como pequeñas escenas, como sketches de como 30 segundos, acompañadas de un pequeño poema que, pues, de tono crítico, hablan de mi generación. Tu generación, que es la generación millennial, porque tú eres de raza juvenil, ¿no? Yo soy de raza juvenil, tengo 25 años. Qué asco. No sé qué responder a eso. Vienes acompañado por... Mi novia. Cristina. Cristina. Cristina, ¿qué tienes que decir? Cristina Sinache, ¿qué tienes que decir? De momento todo es verdad, pero bueno, aquí está. Ayer expuso bien y hoy hemos venido por rupias a probar todos los juegos de realidad virtual y a molestar un poco. Eso de las rupias es una cosa millennial, ¿no? Que hacéis los jóvenes de jugar a cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Jugar, recoger cosas gratuitas y luego que nos den DVDs de decorado, lo que sea. Eso es lo que hace vuestra generación, ¿no? Jugar y que os den cosas gratis, ¿no? Exacto. No hay dinero para otra cosa, entonces tenemos que jugar. Estamos jodidos, ¿eh? O sea, si nosotros ya veníamos mal de serie, ¡buf! Habéis dejado las cosas muy mal, perdón. Bueno, ¿cómo habéis visto, cómo estáis viendo de momento el 3 de Wire? Pues ayer me encantaron los proyectos, sobre todo los videojuegos, al final. ¿Cuál fue tu favorito? El primero de todos, el de Bring You Home. Ajá. Que era como que vas cambiando el mundo para que tenga sentido hasta el final. Y luego el largo de Unicorn Wars, pues cómo no. El de Alberto Vázquez. El de Alberto Vázquez, como siempre, es increíble. Bueno, el juego de Alberto Vázquez también está muy bien, está en el showroom. O sea que es una copia, ¿no?, de uno que había, que fue famoso hace unos años, ¿no? Se parece al Limbo. Microbian, pero, ¿no? Microbian, sí, ¿a qué se parece? A uno que se llama Limbo, pero... El Limbo, eso lo tenemos que decir. Alberto, te has sobrado. Pero con la estética Psiconautas, que es una estética que mola mucho. Bueno, ha quedado dicho, tú lo has dicho tú. O sea, tú, yo... yo te porque he hecho el nombre de un juego y tú has... Muchas gracias, jóvenes, y mucha suerte con los proyectos. Sentimos que pertenezcáis a una generación con tan pocas perspectivas de futuro y que hayáis nacido en un mundo abocado a la franca y absoluta decadencia. Gracias. Yo también lo siento. Muchas gracias. Mira, 3 minutos y medio. Continuamos en decadencia franca y supina. Vamos en este momento a hablar con una persona humana del staff llamada Lucía. Hola, Lucía. Hola, buenas tardes. Buenos días, porque es por la mañana, todavía es que no son tardes. Los días pasan de otra manera en 3DY. ¿Cómo se lleva el trabajo de staff? ¿Es duro? ¿Es complejo? Depende de los invitados. ¿Y está, en esta ocasión cómo está siendo? Está siendo bien. ¿Sí, la gente se comporta? A veces, mitad. ¿Sí? Sí, depende. ¿Con qué dan más guerra la gente? Con la comida. Eso te iba a decir, ¿no? El cochinillo, ese bebé animalito que... porque tenéis. ¿Tú eres de Segovia? No, yo soy de Cantabria. Entonces puedo meterme con los segovianos, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues esa cosa que tienen aquí como paleolítica y en lo estético y en lo moral de matar un bebé y trocearlo delante de la gente y luego comérselo, eso parece que la gente se echa como leones, ¿no? Es que, es complicado, no sé... Ese es un pueblo, o sea, el propio evento está en un palacio, quiero decir, es otra época. ¿Crees que saca lo medieval que llevamos todos dentro? Oh, sí. ¿Es por eso que nadie se lava? No, sí se lavan, nosotros nos lavamos. Ah, sí. ¿Vosotras sí, maldita sea? Sí, nosotras sí. A mí me habían dicho que estaba vetado el jabón aquí. No, y lo que pasa es que la gente, pues bueno, pues se dedica a hacer sus cosas. Se olvidan de su higiene personal, algunos, otros no. ¿Cuántos años has estado ya en el 3DY? 2 nada más. 2. Pero como te digo, el tiempo pasa diferente, así que pueden ser 4 o 5. No. ¿Repetirás? Sí, seguramente. Bueno, muy bien. Pues esperamos verte entonces el año que viene, si todo va bien. Te veré. Muchas gracias. A ti. En Franca Decadencia somos un programa interclasista e interdisciplinar e interprofesional. Vamos a ver cómo se ve este evento desde el lado oscuro de la barra, que es detrás, no donde uno va a divertirse, sino donde uno va a trabajar. Estamos hablando con... Sara. Sara, que eres camarera del evento, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo lo estáis llevando? Muy bien. Mucho trabajo, muy, muy seguido todo, comidas, la hora del coffee, las cenas y demás, pero muy bien, la verdad. Puedes decir la verdad si quieres, ¿eh? No, muy buen ambiente, la verdad, todo el mundo súper agradecido, muy buen ambiente. Pero eso es porque no cobráis. Yo sí cobro, ¿eh? ¿Ah, tú sí cobras? Entonces a ti no te pediremos cosas, ¿no? Eso es. Vale, y entonces la gente se está portando bien, ¿no hay...? Muy bien, la verdad que genial. ¿Alguno que se porte mal que quieras denunciar públicamente? No, en absoluto. Bueno, veremos después de esta noche si cambiamos de opinión. No, ya llevamos 2 barras libres y muy bien, la verdad. ¿Has aguantado ya 2 barras libres? Sí, ya nos queda la última y muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Ya no te molestamos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por fin he entrevistado a gente decente. ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! En franca decadencia y al sol... mesetario, ¿esto es la meseta, Cristian? Sí. Bien, al sol mesetario. Vamos a entrevistar a María Manero Muro. Nosotros la llamaremos Triple M. Hola, Triple M, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿A qué has venido aquí? Pues he venido a pasármelo bien, ¿no? Pero ya vino el año pasado y básicamente he venido a pasármelo bien, a abrazar a la gente del año pasado y... ¿No nos has abrazado todavía? No. Ahora, en serio. Vale. Para que no se te acople. ¿Y qué más? Y, hablar de un proyectito que he hecho. ¿Qué se llama? Que se llama Patchwork. Como patchwork, como retales, ¿no? En español. Exacto. ¿Y en qué consiste? Consiste en un corto de mezcla de varias técnicas y la misma técnica habla por sí sola, ¿no? Digamos que todo tiene... Toda técnica cuenta su propia historia. ¿Y la vuestra de qué va? ¿Y la nuestra, la de Paz? Sí, la historia de qué va. O sea, no me cuentes cosas en el aire, vale. Cuéntame de qué va. ¿Es una señora que se muere, es un niño que nace, es un perro que muerde? Pues es la historia de mi madre. Es una señora muy tradicional, de un pueblo de Navarra, muy tradicional, en el que, bueno, pues en un día tiene un problema, ¿no? Y le tiene que cambiar el hígado. Eso. Y eso vosotros lo hacéis como haciendo una metáfora, una analogía, ¿no? Entre lo que es un trasplante y lo que es un trabajo de costura, ¿no? Exacto. Digamos que la protagonista, la forma en la que ella se expresa siempre ha sido a través del bordado. Es una técnica súper tradicional. Pero, bueno, como hay estos cambios en su vida, decide, ¿no?, empezar a hacer otro tipo de cosas como el patchwork. ¿Y técnica? ¿Qué técnica era? Pues técnica es 2D, principalmente. Luego hay una evolución a cutout, pero también usamos bordado animado. Cutout, para que nuestra audiencia lo sepa, que ya no solo es mi mamá, sino que ahora nos hemos enterado que en el pueblo, que ya se me ha olvidado el nombre, pero era como Piedro no sé qué o Canto no sé cuánto, ahí por Murcia tenemos un montón de oyentes. Así que esto va para los murcianicos, hacho, pijo huevo, escucharos esto bien. Ya he perdido el hilo de la pregunta. Cristian, ¿cuál era? Cutout, gracias, gracias, triple M. El cutout, para que nos entendamos, es recortables, ¿no? Recortables, de cartón. Prácticamente igual que el stop motion, ¿vale? Se trabaja igual, solo que en plano. En plano, con una truca, o sea, con una mesa. Multiplano. En vez de levantar muñecos en tal, es como tumbadito todo, ¿no? Eso es, una multiplano con capas de cristal, una encima de otra. Bueno, pues muy bien, pues te deseamos mucha suerte con el proyecto. A ver, don Cristian está pidiendo la palabra. Sí. Don Paulo va a ver si se la concede, va a reflexionar unos segundos. A ver, tic. Tac. Señor, dame paciencia. Tac. Venga, va, vamos a darle paso. Ya. Ahí va, Cristian. Pásame el micrófono. Bueno, acabas de decir que estáis a punto de terminar, estáis con sonorización y un par de retoques. ¿Dónde se va a poder ver? Buena pregunta. Vale, pues tenemos una página web. O sea, bueno, tenemos la página de Facebook, que es sobre todo donde estamos moviendo todo. Un blog. ¿Qué es? Que es, bueno, pues vas a Facebook y pones Patchwork, corto animado. Y ahí lo tienes. Muy bien. Genial, pues muchas gracias, Triple M, por tu tiempo y por esos croissants que nos has ofrecido amablemente. Gracias a vosotros. Continuamos decadentemente. Cada cosa tiene sus ventajas. Al sol nos asamos, a la sombra nos enfriamos. Esperamos que esto os haga reflexionar y mientras vosotros, invertebrados, reflexionáis, nosotros vamos a entrevistar a Nico, ex Nicodemo, actualmente Nico Chan. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos un poco quién eres y qué haces aquí. Bueno, yo, para acabar rápido, siempre cuando me preguntan quién soy, digo que soy Nico, el de Cálico Electrónico, el papá, el culpable, el responsable, y ahí ya. Pues, el irresponsable, diría yo. El irresponsable, muy bien, tenía, mira, me la voy a quedar como propia. Soy el irresponsable creador de Cálico Electrónico y, bueno, y a partir de ahí, pues muchas más cosas que he ido haciendo. ¿Tienes alguna buena excusa para haber creado Cálico Electrónico? Ninguna, fui totalmente inconsciente cuando lo hice. Era algo totalmente egoísta, tenía ganas de hacer mis dibujicos para Internet y Internet y Flash me lo permitieron. O sea, trabajando, digamos, poco o no tanto como para animación tradicional o 3D, podía hacer un muñequito que lo diseñaba por la mañana y por la tarde estaba correteando por la pantalla. Y gracias a Internet lo pude difundir. O sea, fueron dos cosas que se juntaron y se apareció Cálico, le gustó a la gente y lo petó. ¿Cuántos años estuvo Cálico funcionando? Bueno, tuvo altibajos, tuvo parones, pero lo creé un septiembre de... Bueno, lo creé antes, pero se estrenó un septiembre de 2004. Ajá. Y el último capítulo, creo que hace un par de años, el último de la quinta temporada que lo sacamos y ya terminó la serie. ¿Tanto? O sea, madre mía, eso son... Un montón de bueno, años. Yo si supiera sumarte lo diría con 13, certeza. ¿13? Pues son 13 años, efectivamente. Sí. Ahora editaré la parte en la que digo que no sé sumar y quedaré como un auténtico hombre de ciencias. Pues sí, entonces sí que es verdad que tuvo parón de 2 años, hicimos diferentes experimentos, no era mensualmente durante 13 años, pero sí que ha habido, pues eso, 5 temporadas, un spin-off, 50 o 100 cápsulas pequeñitas, cortitas, también decir, hombre, 50 o 100, pues creo que fueron 50 de Mundo Cálico y 50 de los entremeses, o sea, fueron como 100, bueno, un montón de material y cosas que hicimos para marcas, o sea, que hay mucho, mucho material, te puedes haber Cálico y no terminas en una semana. Pero es eso, tiene pues 13 años hasta que, bueno, pues... Bueno, no terminas una semana o te tienen que llevar preso. Eso. No, hombre, en realidad Cálico no estuvo 13 años, sino que estuvo, podríamos decir que estuvo 11 años en internet, vivo todavía, ahora está, digamos, descansando. En el capítulo, en el último capítulo de quinta temporada, decidí terminar con la serie porque era un buen momento para poder despedirme de la gente y que no quedara como, ostras, ya no hacemos más de repente. Uh-huh. Es un capítulo que decidí, además, pagar yo, decir, no, ya lo hago de mi bolsillo, sin sponsor y sin nada, pero hay que hacerlo. Y bueno, y me aproveché para despedirme de la gente, del público, y sobre todo darle las gracias, que Calico le diera las gracias a los verdaderos irresponsables que son el público. O sea, le estás echando la culpa de habernos torturado con Calico durante 11 años a la gente. Bueno, son ellos, es que la gente, el público manda. Eso es como los políticos que dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hombre, la gente podía ver otras cosas y veía Calico, es culpa de ellos. Ah, cuánta demagogia. Bien, ¿en qué estás ahora mismo? Pues ahora mismo estoy con Pesavestit, o sea, estoy haciendo trabajos que pagan las facturas, pero como proyecto personal estoy con Pésame Street, que hace un año que lo lancé, lleva como 8 capítulos con sus extras y tal, en YouTube y en Facebook, y es mi nueva serie, mi nuevo proyecto personal. ¿Y de qué va? Pues es una serie de animación, de humor, a través de la cual, con personajes que suelen ser animales, intento concienciar a la gente del maltrato que estamos haciendo todos, tanto al planeta y sobre todo a los animales. O sea, ¿es como una cosa pro liberación animal o algo así? Más que pro liberación animal, es, sobre todo lo que quiero es que la gente tenga información. Un montón de información que o se le oculta o que la gente no quiere escuchar. Entonces, ¿por ejemplo? Pues de la industria de la carne, de los huevos, de la leche, de las mascotas. La gente compra mascotas pensando que no hay nada malo en ello y es un negocio. Cuéntanos, chicha, yo quiero cosas ahí, yo quiero lo feo. Bueno, hay mucha cosa el tema, pero volviendo a lo de las mascotas, claro, el último capítulo es Las 7 vidas de un gato. A mí me ha pasado en mi vida, o sea, de gente que conozco que han comprado animales porque quieren esta marca o quieren este animal y no piensan nunca en el animal, piensan en uno mismo. Claro, es más como si el animal fuera un complemento de moda, ¿no? Es un objeto, es cosificar a los animales. Entonces, si se crea una industria, un negocio con la vida de los animales, el animal es el producto. Entonces, si quieres que tu negocio florezca, no puedes poner la vida del animal por delante de los beneficios. Entonces, si... Bueno, pues en la industria de las mascotas los más perjudicados son los animales, porque son un negocio. Entonces hay maltrato, hay muerte, hay un montón de cosas relacionadas con ese mundo que la gente no sabe. Siempre, si tú le preguntas a alguien que ha comprado un animal, un perro, siempre te va a decir, no, fuimos a ver al criador y los tenía súper bien. Siempre. Pero puedes hablar con veterinarios y los veterinarios te dirán, no hay un criador bueno, porque es un negocio. Los tienen en sus jaulas y cuantos más, mejor. Más y cuanto menos les cueste hacerlos, más beneficio. Bueno, uh-huh. Es eso, es como la industria de la carne o como la de los huevos o la leche, que es negocio. Cuanto menos te gastes en el animal, en la vida del animal, uh-huh. Mientras esté vivo, mientras llegue vivo. Mientras produzca, ¿no? Y es un clásico que muchos animales comprados son enfermos. Están enfermos o tienen una enfermedad o acaban mal o porque te lo dan justo que se aguanta de pie. Toma. Pero luego acaba, pues eso, digamos, saliendo todo lo que arrastra de la producción de tratar al animal como un objeto, como un producto. Entonces, con la serie lo que intento es que haya información a la gente, tanto del maltrato a animales como de nuestras costumbres de consumismo de producto de origen animal, que parece que si no lleva leche no es bueno, y la leche no deberíamos de tomar. Somos el único mamífero que toma leche. Es el único mamífero que toma leche de otra especie animal, además. ¿Y por qué no de mono o de perro? Lo dices y la gente te dice, hay un vídeo por ahí en internet de una gente que le da a probar leche, a gente, está buena, es de perra. Se quedan, escupen, vomitan, eso es todo psicológico, es todo mental, es de lo que nos han enseñado. A nosotros tuvo un niño pequeño, le pones una manzana y un pollito y vuelves al rato. Si se ha comido el pollito y está jugando con la manzana, es que el niño tiene un problema. Digamos que entonces es un proyecto que tiene un gran valor social, ¿no? Es mi idea, es mi necesidad. O sea, yo cuando hice Calico Electrónico lo hice porque me apetecía y Pésame Street lo hago porque lo necesito. Digamos que estás un poco intentando lavar tu calma por todo el daño que hicisteis con Calico Electrónico. Eso no tendrá solución, han salido gente como tú. O sea, es inevitable. Yo tengo una frase cuando me dicen, yo era fan de Calico, digo, así ha salido. No, pero yo era absolutamente antifan de Calico. Sí, por eso así ha salido, hubiese salido un poco mejor. Hubiera estado mejor, ¿no? Vale. Habría sido un poquito mejor persona. No, por lo menos menos mala persona. Menos mala persona, eso, vamos a ver las cosas. No, pues eso. ¿Algo más que quieras añadir? Nada, muchas gracias por hacer la entrevista. Y nada, que era así, que recientemente con Pésame Street, voy a hacer un poco de autobombo, he sacado un Patreon, porque he visto que... ¿Eso qué es? Patreon es una, como una especie de crowdfunding, una especie de Kickstarter o Berkami, pero la gente no pone dinero por una pieza, sino que pone dinero por una trayectoria. O por una serie en este caso. Es decir, nació como a partir de un músico, un cantante que hacía sus vídeos en YouTube y se dio cuenta que la cosa bajaba. Entonces, con un colega programador decidieron que la gente pagara para que él siguiera cantando. O sea, aquí la gente no paga para que tú hagas un videojuego o para que tú hagas un videoclip. Pagan para que tú sigas cantando, subiendo vídeos y haciendo lo que estabas haciendo. O como una especie de suscripción, ¿no? En vez de comprarte el ejemplar, compras todo lo que saquen. Sí, sí, sí. Entonces, en mi caso, saco un Patreon con Pésame Street. Lo que sí que hago, que como hasta ahora lo que estaba haciendo era un capítulo cada 2 o 3 meses, lo que puedo, porque lo hago... ¿Cuánto dura cada capítulo? Pues depende, unos 3 minutos, 4, 5, más o menos por ahí anda el capítulo principal de la serie. Y entonces lo que hago es que la gente ponga dinero cada vez que estrene un capítulo de la serie. O sea, extras, entrevistas y eso no, pero sí, ahora cuando haga un próximo capítulo... La gente solo pondrá dinero cuando haga el capítulo. No es mensual, porque a lo mejor hago un mes, porque no puedo, por mi curro no puedo hacerlo y no voy a decir que la gente ponga dinero un mes y no, yo no haga nada. Entonces es como decir, cuando yo haga un capítulo, entonces pones el dinero. Y nada, lo saqué el viernes pasado y está funcionando bastante bien, hay como 500 y pico dólares. Y claro, lo bueno es que ahora cada que haga un capítulo, al final anunciaré el Patreon y servirá como una especie como de refresco del Patreon, y es un poquito el camino que yo creo que puedo... conseguir haciendo la serie. Mi objetivo es levantarme cada día por la mañana y hacer esa mestrita hasta la noche. No quiero hacer otra cosa, pero claro, tengo que vivir. También profesionalmente haces servicios, ¿no? Me imagino. Obvio, son los que pagan las facturas. Yo hago servicios de animación para empresas, para vídeos internos, o también no hace demasiado he hecho una serie con Retorna, que es un agente que quiere volver a instaurar el devolver el casco. Entonces es una serie que es Retorna al futuro, que es una parodia de Regreso al futuro, en los que bueno, pues viajan a diferentes sitios y al pasado, cuando de jovencitos nosotros devolvíamos el casco y quieren volverlo a instaurar. Pues eso, son diferentes trabajos que hago para pagar las facturas y para permitirme el yate, por supuesto, y el Ferrari. No, y Pésame Street lo hago pues por las tardes, cuando yo termino mi trabajo normal, me pongo Pésame Street fines de semana, alguna noche, y claro, está bien, pero tengo una edad. Entonces, lo del Patreon es un poquito, como digo yo en el primer reto, es decir, hombre, si llevo tanto dinero, no podré hacer la serie y nada más, pero podré dormir un poquito más. Y algún fin de semana por ir a cine, ¿sabes? Esas cosas. No, es el camino, yo creo, el Patreon, porque es eso, o sea, pagas para que la gente siga haciendo lo que está haciendo, porque la gente quiere que sigas haciendo lo que estás haciendo. Y con Pésame Street me ha vuelto a pasar algo que solo me pasó con Calico en su momento, es que la gente me escribe para darme las gracias. Entonces la gente ha vuelto a escribirme dándome las gracias por Patreon. Es más, hay gente que ha puesto dinero y ni siquiera quiere los regalos de agradecimiento. O sea, es como un apoyo, ¿no? Es como una forma de apoyarlo, las cosas que les gustan, ¿no? Todo lo que estás haciendo me ayudan, sobre todo lo he notado en la serie con la difusión. Los vídeos son compartidos en Facebook a saco. La gente le gusta por ese mensaje de concienciación, porque piensan como yo, o no del todo, pero les parece que está bien, que está bien decirlo de esa manera. O sea, es una manera que gusta, porque me estás haciendo reír, tío. No me puedo meter contigo, aunque luego me hayas jodido la vida con el mensaje o con lo que sea, me has hecho reír, y eso la gente lo agradece y siempre lo agradecerá. Entonces, está funcionando muy bien, y Patreon de momento, pues tengo que meterle mucha caña, porque ya sabemos, es un trabajo de... constante, sí. Es un trabajo largo de recorrido, pero ha empezado bastante bien. De hecho, de los que han puesto dinero, solo hay un familiar que también tiene estas cosas. O sea, eso puede ser bueno, o puede ser que ya ni la familia te hace caso. No, es que aún no les he atacado lo suficiente. Ahora tengo que ir con ojitos candy a los papas. ¡Papa, ponme dinero! Pero bueno, que decir que la gente que ha puesto hasta ahora es gente que no conozco. Sí que hay amigos, algún amigo y conocido, pero que la mayoría no son... próximos, que en plan de ¿cómo se dice? Que no son de tu círculo interno, digamos, ¿no? Sí, cercano. Me sale estafa, ¿no? Cuando vas a alguien y lo... ¿Tú consideras que tu círculo es como de estafa? ¿Atraes la estafa? ¿Hay algo que nos quieras decir? No, ¿cómo era? ¿Has tenido una especie de lapsus lacaniano? Bueno, me saldrá la palabra, es que es temprano. Bueno, pues eso, que no lo he prohibido para que pongan dinero, sino que son gente que no... que siguen la serie, que no conozco nada y que me están apoyando, y de momento está funcionando muy bien. O sea, que estoy contento con el Patreon, como está yendo, porque creo que es una plataforma para este tipo de contenido. Genial. Pues muchas gracias por tu tiempo. Esperamos no haber sido... ¿Qué es lo que esperamos no haber sido, Cristian? Subnormales. Esperamos no haber sido... Cristian espera no haber sido subnormal, vale. Yo espero no haber sido demasiado impertinente. Y gracias por tu tiempo y mucha suerte con los proyectos. Muchas gracias a vosotros. Bien, decaemos con gente joven, gente estudiante, gente alumna, gente humana, gente que hace 3D en la escuela Pepe School. Hola jóvenes, presentaros rápidamente, por favor. Hola, soy Nacho Conesa y soy animador. Hola, soy Carmen Córdoba y soy ex Pepe y directora de un corto que se llama Roberto. Hola, soy Rodrigo Villegas, es alumno de la escuela y me dedico a videojuegos. ¿Qué opináis sobre la formación que se imparte en Pepe School? Y podéis ser todo lo crueles que queráis, porque después vamos a entrevistar al a David, ¿no? ¿Cómo se llama? Daniel Lara, ¿no? El director. Bueno, yo solo tengo bondades, además. Ha cogido el corto y estoy todavía en la escuela, así que no puedo decir nada malo. Ah, tú estás todavía en la escuela. Sí. Bueno, la verdad, es bastante completa, pero es un año infernal. Un año que se pasa mal, muy a tope, se enseña mucho, muy poco tiempo, pero muy guay. Es cierto, eso había oído, ¿no? Es muy intensivo el sí, funcionamiento sí. De la escuela, ¿no? Sí. Sí, además el sistema es de entrega semanal con feedback, que es el motor de la escuela. Y al final es el valor que realmente tiene la escuela, es donde aprendes. ¿Sois siempre así de sosos o solo los sábados por la mañana? Los sábados por la mañana, después de la resaca, la de 3 de White. La resaca. Vale, respecto a tu corto, Carmen, ¿verdad? Sí. ¿Está terminado ya? No, estamos en producción entrando ahora, así seleccionado como proyecto en 3 de White. Y para el año que viene, para verano, estaremos terminados. Vale, ¿será como tu proyecto fin de carrera o algo así? No, bueno, es un proyecto personal, llevo 3 años de hecho con él. Terminé la PP hace 4 años y desde entonces me he quedado en el espacio de coworking haciendo el corto. Ah, tú has terminado ya hace 4 años. Sí. No, vale. Ah, todos habéis terminado. Sí. Ninguno es alumno activo y aún así no. Habláis bien de la escuela. Sí, sí. ¿Pero sobornan, os pagan o tenéis algún tipo de tal o qué? No, de momento no, por desgracia. Qué fuerte, madre mía. Tendré que inventarme algo para atacar a esa persona, así tan buena y magnánima es. Ya encontraremos. Rápidamente, por hablar de cortos, ¿de qué va tu corto así a grandes rasgos? Mi corto trata sobre un tema social, que es el problema que hay con la autoimagen debido a los cánones de belleza que nos imponen la sociedad. Ajá. Y lo cuento a través de una historia de amor entre dos vecinos que se comunican por una cuerda de tender y desde pequeñitos establecen una relación que luego de mayores tienen que resolver, ¿no? La protagonista tiene ese problema y tiene que afrontarlo antes de poder corresponder a ese amor. Muchas gracias, jóvenes, y mucha suerte en la vida. Gracias. Y si echáis la lotería, mucha suerte en la lotería. Gracias. Y gracias por lo de jóvenes. Muchas gracias. A vosotros. Bien, aquí estamos, hemos vuelto porque nosotros somos persistentes como los tábanos y las enfermedades infecciosas. Vamos a incordiar un poco a Belli y a Rocío de Mr. Call, que ya han pasado por nuestros micrófonos decadentes. ¿Cómo estáis viendo la edición, Belli? Bueno, antes de nada, hola, Belli. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí pasando calor y bebiendo cerveza, no está mal. Está bien eso. Pues la verdad que bien, como cada año, la verdad siempre aprovechas oportunidades de conocer gente nueva, ¿vale? Y enlazar, pues eso, tener conexiones laborables, que es lo que nos interesa hoy en día, ¿no? Hacernos la red más grande para poder luego ir sobreviviendo el día a día con el trabajo este fantástico de la animación. ¿Cómo lo ves tú, Rocío? Pues yo soy un poco el soporte de ella y apoyando todo lo que puedo a la animación, echando manito en lo que se puede, a ti, por ejemplo. ¿Y aquí bien? ¿Aquí lo estáis viendo bien este año? Sí, la verdad es que ya son caras conocidas, es el segundo año que venimos, entonces te sientes un poco como en casa. Sí, igual, y las charlas, siempre hay también alguna cosa interesante. A mí me interesaba mucho ayer lo de Simple, por ejemplo. ¿Qué es lo de Simple? Pues están desarrollando los de Sumus Render un nuevo software para crear un estudio de forma más o menos virtual y rápida, ¿vale? A nivel de producción es interesante, si yo tengo ahora que hacer un pequeño proyecto, pues en vez de estar contratando licencias para arriba, para abajo y tal, pues lo tengo todo ahí de alto usuario, se puede trabajar a distancia, con peña, no sé. Me gustaría indagar más, que les he dicho a los chicos tener más información, pero puede ser interesante, por ejemplo, para producción, algo que mola. Muy bien, pues nosotros venimos al trabajo, al cachondeo y a la vergüenza ajena en general, ¿no, Cristian? Por supuesto, nosotros vamos empezando a desayunar con cervezas, pues ¿a qué venimos nosotros? A trabajar desde luego que no. Uh-huh. Pues a integrarnos. Yo bebo por integrarme, nada más. Claro. Que lo sepa todo el mundo, ¿eh, mamá? Pero de forma seria. De forma seria, ¿no? Claro, yo no soy un borrachuzo, soy un profesional. Total, total, total. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, y claro, esperamos gracias, vernos en breve. Decadentes. Gracias. 1:25 del mediodía o de la tarde, según las cervezas que uno beba. Vamos a ofender a Daniel Lara, Daniel M. Lara, director de Pepe School, y que además ha presentado un proyecto de corto con modificaciones sobre el Blender, etcétera, etcétera. Explícanos un poco. Bueno, sí, aquí la charla que tenía era sobre Hero, que es un proyecto hecho en Blender con una herramienta que estamos desarrollando dentro de Blender, que se llama CrisPencil, que básicamente... Blender es un software libre de 3D, ¿verdad? Eso es. Blender es un software libre de 3D, gratuito, open source, que te puedes bajar, y encima funciona bien. Porque, claro, cuando dices gratuito parece que qué bien, pero es una mierda. ¿Qué va? Ya es mi software. Yo he trabajado tanto con Max, con Maya, como con Blender. Empecé hace ya 25 años. Y el Blender he descubierto que, pues bueno, es otro más. Peta como igual que los otros, o sea, es otro programa en el que se puede hacer animación. Y lo que estamos desarrollando de hace ya 3 años, que ya hay muchas partes ya incluidas en el Blender actual, es una herramienta para poder dibujar en 2D directamente en tu entorno 3D, ¿de acuerdo? Y el proyecto Hero está financiado por la Blender Foundation a través de su cloud para... afianzar estas herramientas para que sean realmente una herramienta de producción. ¿Crees que es positivo ese tipo de... o hasta qué punto crees que... ¿qué impacto tienen este tipo de software open source en el funcionamiento de la relación con el trabajo y la producción, etcétera? Al final, que sea open source o no, a mí realmente me da un poquito más igual. En el sentido es... o sea, yo como artista quiero unas herramientas que me saquen las castañas del fuego. Uh-huh. Y que me funcionen, ¿de acuerdo? Una vez que eso es así, ¿de acuerdo? Ya te puede despertar más simpatía si es open source, si es gratuito, código libre, etc. Pero lo primero es que me dé las herramientas que yo quiero. Y la otra cosa que me permite el open source es que si no está la herramienta, poder contactar con programadores, con gente, para que todo eso... que lo implementen. Claro, que lo implementen, y al final, pues es como Rillion, el ciclo de la vida, ¿de acuerdo? Es todo eso acaba ahí dentro y eso lo utilizará alguien. Espera, más. Un momento, has dicho que el open source es como el Rillion, el círculo de la vida. Sí, no ha sido cosa mía, ¿no? No, efectivamente. Sí, porque claro, yo he recibido una serie de cosas y ahora pues estoy introduciendo otras y eso hace que vaya mejorando. ¿En qué fase está el proyecto de Hero? Por la parte de financiación, genial, porque está completamente financiado a través del Blender Cloud. ¿Qué es Blender Cloud? El Blender Cloud es el sistema de... claro, porque es gratuito open source. ¿Y de dónde saca la pasta? Ajá. ¿De qué vive? ¿Vale? Pues aparte de subvenciones y cosas de la Comunidad Europea y rollos así. Pero básicamente su modelo de negocio es el cloud. ¿De acuerdo? El cloud es un sistema, es una página en la nube, ¿de acuerdo? ¿Dónde están todos los cortos que han hecho, tutoriales, formación? Ajá. Porque todos los cortos, por ejemplo, el que yo estoy haciendo de Hero, cuando se acabe, estará todos los planos, todo en online para bajarse, para hacer ingeniería inversa sobre lo que estés haciendo. ¿Qué es hacer ingeniería inversa? Pues coges un plano y dices, a ver cómo lo han hecho. Ah, vale, mira, esto era 3D, esto era 2D, esto no sé qué. Entonces, y eso pasa con el corto de Hero y con todos los 11 que hay detrás. ¿De acuerdo? Que tú puedes coger, ay, me gusta cómo han hecho este plano. Y puedes utilizar el rig, ver cómo están hechos, coger eso y utilizarlo tú en otro corto. Porque es parte de la gracia del tema del open source, que es que el modelo de negocio es el servicio, la formación, pero no el contenido. El contenido es libre. Ajá. O sea, tú puedes coger, ponerlo, incluso el Blender, si quieres, lo puedes vender. Otra cosa que te lo va a comprar, va pudiendo trabajar gratis. Claro. Pero digamos que el modelo de negocio está en un servicio que yo pago, por ejemplo, para poder tener acceso a, digamos, a todo ese tipo de material gratuito para ver yo qué quiero hacer con él. Bien, cambiando un poco de tema, nosotros desde En Franca Decadencia hemos entrevistado hace muy poquito a Rafa Cano, que fue codirector contigo del corto Alike. Di la verdad, ¿quién de los dos curraba? Él mucho. O sea, él, ¿tú eras el que... ¿Tú no o qué? No, sí, sí, no acaba... Bueno, aparte que yo estoy con la escuela y todo eso. No, no, ha sido un trabajo muy... No, no, muy, muy largo. O sea, todo lo que es la parte de animación es Rafa y todo el tema de los animadores. Pero, claro, ha sido 4 o 5 años... Bueno, claro, ya sabes cómo va esto. Se saca por apretando el culo y porque lo quieres sacar. Porque nada más te invita. Sí, es como se saca contra pronóstico y contra la realidad, ¿no? Que ya está. Y dices, bueno, esto lo quiero sacar, pues lo quiero sacar. Y a tomar por saco y ya está. Y nada, y apretar el culo y a crear un poco el entorno suficiente para que... Para sacar aquello como lo quieres sacar, que no haya las presiones de tiempo, de dinero, dentro de lo que se pueda, para ser fiel a lo que quieres sacar. ¿De acuerdo? Que esa es una diferencia, por ejemplo, entre Alike, que era un proyecto totalmente personal, una historia que yo quería contar, sacar adelante y sacarla de esa manera. Y Giro es un medio para desarrollar la herramienta. Y si es un poco más así, más asá, más no sé qué, mientras a mí me guste y me funcione, ya está. Pero no es el fin en sí mismo. No es tan... Claro, no es tanto mi niño de yo 4 años pensando en la historia, no, es algo que demuestre realmente que es una herramienta útil y válida para hacer la animación 2D. Bien, estupendo. Te vamos a hacer 2 preguntas más para terminar. No sabemos cuál será peor de las dos, pero probablemente las dos sean terribles. La primera sobre Rafa Cano. Uh-huh. ¿Es verdad que es tan violento como dicen? Tiene un pronto bueno. Pues yo me asusté, yo le hice una entrevista y yo tenía una serie de preguntas que borré porque me dijeron, ten cuidado. ¿Qué? Y dije, joder, es que lo tengo sentado enfrente y si me lanza un directo me llega. Caga. Y yo soy torpe, entonces digo, a lo mejor no me aparto a tiempo. O sea, que hice bien entonces en callarme preguntas, ¿no? No, porque él no va... No porque merecía que me hubieran roto la cara, ¿estás diciendo no, eso? No, porque él no va a rechazar una buena discusión. Esa es una de sus grandes ventajas. Es decir, él no le importa un conflicto. Para expresar si él cree que es justo o no es justo, es decir, no es, y es una habilidad que yo, después de todos estos años, me he querido adquirir. Ajá. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tiene que haber un conflicto porque crees en algo o porque piensas algo de una manera, pues no tengas miedo a plantarte ahí y, bueno, claro, va a tener unas consecuencias X, ajá, pero ya digo, es algo que pues yo soy más reflexivo, no sé qué. De hecho, ha habido un intercambio ahí de habilidades, ajá, sociales, que es una de las cosas que valoro más, el decir, ¿qué coño esto? Bueno, pues si hay que enfrentarse a esto y tener una discusión o un momento feo, pues es parte del proceso, no huir de ese conflicto. Correcto. Hemos dicho que tenemos 2 preguntas, era mentira, tenemos 3 porque ahora se me ha ocurrido una tercera. La siguiente es, tú eres director de Pepe School, sí, ¿verdad? Sí, en la escuela, bueno, soy el director y el profesor. Es el director y profesor. En la escuela muy pequeña solo tengo 21 alumnos cada 2 años. Ajá. Y ya está. Hemos conocido a muchos de tus alumnos y les hemos preguntado cosas y ninguno dice nada malo de ti. Ya, ¿es cierto que los sobornas o algo así? Es muy jodido, no sé, o un síndrome de Estocolmo o algún tipo de cosa. Hay una parte buena es que, claro, la gente que ya viene... O sea, Perfect School no es una escuela que te la encuentres, la tienes que buscar. Entonces ya porque no hay publicidad ni nada, entonces van preguntando, van mirando a gente. Entonces eso hace ya que el perfil de gente que venga ya sea un poco lo que está buscando. Entonces no sé cómo decirte. Claro, que es gente que ya viene un poco convencida de qué está buscando. Ok, y por último ya con esto te dejamos. ¿Dices tantas veces de acuerdo porque es de formación profesional de dar clases o porque eres rarito? Eso es como cuando los defectos que tiene uno, cuando te ves grabado, cuando te ves de espaldas, dices, que pues si parece un perro levantado. Ese culo tengo yo, pero tengo esa espalda, ¿sí? Es cuando ves todos esos dejes, todas esas cosas que haces con las manos y que te das, o cuando escuchas tu propia voz, que te das. Qué horror, eso es horrible. Básicamente, sí. Pues eso es como el... locutor, refrío eso, ¿no, Cristian? ¿Qué? Vale. Muchas gracias, Daniel. Esperamos haber sido impertinentes en el grado justo. Adecuado, tolerable, ¿no? Toledano, en el grado toledano. Toledano. Muchas gracias por la atención. Nah, igualmente, muchas gracias. Son 6:15 de la tarde, sentarse es de cobardes. Y vamos a intentar entrevistar a Pedro Alpera hasta que llore. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bien, hemos visto que has hecho una presentación de tu trabajo. Bueno, preséntanos un poco tu trabajo, qué es lo que haces y por qué estás aquí, por qué deberíamos soportarte. Oye, bueno, yo no sé muy bien por qué estoy aquí, pero básicamente he presentado otros formatos y la idea es un poco toda esa gente que hacemos GIF o cosas para internet, que no somos ni gente que hace largos, ni cortos, ni cosas tradicionales, un poco cuál es nuestro lugar en el mundo de la animación. ¿Cuál crees que es vuestro lugar en el mundo de la animación? Pues no sé, yo lo que estaba comentando en la charla era un poco que los animadores que estamos en ese campo es como que tenemos que encontrar nuestro sitio, ¿no? O sea, no, lo que decía, no tenemos un nombre, ¿no? No somos 2 de 0, no somos 3 de 0. Entonces es un poco ver dónde encajamos realmente, ¿no? El sitio. Porque un poco lo que has mostrado tú en la charla es que tus animaciones no son narrativas, tú no haces corto, no haces largo, no haces serie, sino que son más bien pues como complementos de pequeñas cosas, piezas pequeñitas para publi, pero no, es un poco como, ¿cómo decirlo? Mierdecitas. Exacto, mierdecillas por internet. No, es un poco lo que comentaba, los juguetes, o sea, los primeros juguetes de la animación, cuando en la época victoriana, el zootropo y todos esos temas, que al final eran como divertimentos que funcionaban en el loop. Al final la tecnología nos ha hecho volver a ello por una limitación técnica, ¿no? El GIF y el tema de que sea en bucle. Entonces al final es como que estamos volviendo a hacer esos divertimentos que se veían en las ferias y eran como demostraciones o como trucos de magia. Hemos recuperado eso en la época moderna, ¿no? Y es curioso porque al final es cierto que no tiene una narrativa, pero sí es un divertimento, ¿no? Es cierto, eso me ha parecido muy brillante, tengo que ser honesto. La comparación entre el zootropo y estos juegos, el plasinoscopio y todas estas cosas que eran bucles, ¿no? Con el GIF, es bastante acertado eso. Y para romper de nuevo, atención público, con nuestra dinámica, voy a decir que la presentación me ha parecido muy buena y muy limpita y muy bien organizadita. Ah, pues mira, muchas gracias. Esto es extraordinario, o sea, que aquí el señor don Paulo Decadente esté alabando a un invitado, es extraordinario y lo vamos a borrar, lo sabes, ¿no? Sí, me imaginaba que lo borraría, sería una decepción escuchar el programa y escuchar algo así. Yo he escuchado todos los programas y siempre estoy buscando la pullita, o sea, no... ¿Has escuchado programas de verdad? He escuchado todos. ¿Ah, sí? Sí, sí, todos, y cada uno y soy súper fan. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente siendo entrevistado o, no, como, o oyente, como fan? Ah, como oyente. ¿Fan? ¿Te consideras fan? Sí, yo me considero fan. Oh, Dios mío, estamos decayendo a ritmos ya forzadísimos. Algo estáis haciendo mal, porque ya no es decadente. O sea, si empezáis a tener una base de fans, esto ya deja de ser decadencia. Empezáis a ser buenos en eso. Se me han caído entonces... los huevos al suelo. Entonces tenéis que empezar a hacer algo para que vuelva a ser decadente. No sé muy bien a quién tenéis que llevar para que sea decadente. ¿Llevas dinero? No. No, bueno, robar era una buena manera de empezar la decadencia. Pero bueno, si no tienes dinero no nos vamos a molestar. Soy animador, no, el dinero no forma parte de mi vida. Esa no es la actitud. No es la actitud, el dinero formará parte de mi vida en el futuro. Muy bien, sí, sí. Pues nada más, muchas gracias Pedro por estos 4 minutos 20 segundos que te hemos robado. Encantado. Igualmente. 6:25, seguimos teniendo sueño. Vamos a entrevistar en estos momentos a Alex Cervantes, director de AMPA Studio. ¿Estoy en lo cierto? Sí. A ver si me vas a contestar así a todo. No, contestaré bien, no te preocupes. Vale, bien, vale, de acuerdo. Bueno, cuéntanos un poco qué es tu estudio, porque lleváis más años... Vaya por Dios. Un momento, por favor, paciencia. Start now. Bien, ahora. Cuéntanos un poquito qué es AMPA Studio y cuántos años lleváis y si existía la animación cuando os fundasteis y eso. Sí, bueno, sí. Bueno, no estoy seguro si existía, la verdad, porque nosotros cuando empezamos, creo que era el Flash o las páginas web y el Flash ni se usaba quizás. Y empezamos en mi habitación, mi ex socio y yo, haciendo ahí dibujos. De ahí pasamos a tener un poco más de trabajo y ya montamos en un piso que alquilamos ahí al amigo de no sé quién, bueno. Y fue desde el 1997, del 97 por ahí. Y ¿Tantos años hace ya? Tantos años, tío. Mamá. Demasiados. Joder. Ya, tío. Y nada, y poco a poco fuimos haciendo proyectos más importantes, nos destinamos más a animación y fuimos dejando las webs y estas cosillas. Y hasta la fecha, desde 2006 más o menos, nos convertimos en un estudio de animación independiente y empezamos a hacer nuestros propios proyectos. Y hasta la fecha, que somos un estudio mediano y nada. ¿Cuánta gente tenéis ahora? Ahora mismo tendremos, somos como unos 9. Ahora que abrimos producción con un largo en el que estamos metidos, llegaremos supongo que a los 20, 20 y pico personas, más gente freelance que tenemos ahí. Pero de normal solemos ser unos 23, 25 de media aproximadamente. Bien, ¿cómo has visto la evolución en todos esos años del mundo de la animación en general, en España y en Valencia? Pues me da la sensación de que empezamos... En Valencia empezó... O sea, yo cuando empecé ya estaba como terminando la edad de oro de la animación en Valencia. De hecho, quedaban ya algunos dinosaurios. Porque en Valencia se hacía mucha animación, rollo Scooby-Doo, los Picapiedra, que venían de Estados Unidos, y ya estaba dejándose. Entonces, ya vinimos los que veníamos de dibujar cómics y empezamos a hacer animación 2D. Sobre el 2000, no sé, en 2006 o algo así, ya nos están metiendo mucha caña con el 3D. Nosotros veníamos del 2D y nos metimos en el 3D. Y luego fuimos un poco pasando de nuevo al 2D, que es lo que menos se está haciendo ahora realmente en Valencia. Creo que la situación en Valencia está funcionando bastante bien. El IVAC está ayudando bastante a la animación. ¿El IVAC qué es? El IVAC es el Instituto Valenciano del Cine. Y nos está ayudando con, pues eso, pues con subvenciones para hacer cortos, subvenciones para desarrollo, para producción. O sea que vosotros vivís de mamandurrias, ¿no? Más o menos. Bueno, nosotros concretamente vivimos de agachar el lomo, pero sí que podemos... Sí que podemos hacer producciones gracias a ese esfuerzo que hace el IVAC. El IVAC con nosotros. Ahora la nueva tele creo que está ayudando aún muchísimo más, la nueva tele valenciana. Y yo no sé exactamente dónde sacan la pasta, eso ya lo veremos. Ya te lo digo yo, de los impuestos de los que trabajamos. No como nosotros, ¿no? No, que de los que trabajamos, te incluyo. Vale, sí. No, eso. Y no sabemos cuánto va a durar la nueva tele, no sabemos cuánto van a ayudar las ayudas, pero sé que hay un apoyo a la animación, por lo menos en Valencia. En el resto de España, desconozco. Vale. Sobre Valencia es curioso, ¿no? Porque es un sitio que siempre se ha dado muy bien, tanto para el cómic, que ha sido un gran referente, como para la animación, como para el stop motion en concreto. ¿Eso a qué crees que se debe? ¿Es el agua, es el viento, es el agua de Valencia? ¿Es que no tenéis, no sé, alguna deficiente? Pues no lo sé. Yo creo que es lo que dice un poco Sam. Yo creo que es el corchopan este que utilizamos para las fallas, que después de quemarlo, de oler eso... Pero sí que es verdad que hay mogollón de tradición. Pero yo creo que viene todo por el Mediterráneo, ¿eh? De Francia, Cataluña, Valencia. Yo creo que va un poco por ahí, pero no sé exactamente de qué viene. Yo sé que a mí particularmente me gusta y todos los que conozco que nos dedicamos a la animación, todos venimos del cómic. No conozco a nadie que haya empezado a hacer animación porque le gusta la animación. Bien, sobre el Mediterráneo, ¿consideras que eso es un mar? ¿De grande, dices? En general, yo como gallego lo considero un charco meaos. Yo también lo considero un charco meaos. Pero es bonito. ¿Ha sido en agosto? Creo que una vez me bañé en agosto y estuve a punto de hacer la bolsa de té más grande que se haya visto jamás. Sí, es un charco bastante, bastante calenturro, sí. Bien, ¿cómo estás viendo el 3D Wire en esta edición? Pues muy guay, porque... Muy wire. Muy wire. Porque cada vez viene más gente hoy. No puedo ver, estos chistes tengo que cortar. Tú corta, ¿eh? Esto va peor, ¿eh? Pues eso, que viene mucha gente cada año. Yo llevo viniendo como 3 años y cada año hay más gente y yo creo que está muy bien. Es más, desde mi punto de vista, es más un encuentro de amiguetes, encontrarnos y ver qué está haciendo la gente. Pero sí, me encanta. O sea que tú vienes a beber también, ¿no? Solo vengo a beber. Única y exclusivamente, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias y esperamos haber sido puñeteros, pero no lo suficiente como para que luego nos esperes a la salida. Os esperaré a la salida, claro. Pues entonces espero que sea para algo malo. Esta noche lo veremos, tío. Muy bien, muchas gracias. 18:55 de la tarde. Por primera vez en nuestra historia decadente vamos a hacer una entrevista con traducción simultánea. Vamos a presentar primero a la traductora, porque nosotros somos irreverentes. Hola, Dayan. Hola. Tenemos aquí a lo nuestro, un señor que se llama Brett Javenville. ¿Javenville? Yes. A ver, dilo tú. Brett, ¿cómo es? Your name. Yes, Brett Javenville. Eso es, mucho, pronuncia mucho mejor que yo. Encargado de Super Science Friends. Cuéntanos un poco de qué va esa serie y qué buscas con ella. So it's a series about scientists who have superpowers and travel through time fighting Nazis and other bad guys. Se trata de una serie sobre científicos que tienen superpoderes y se convierten en superhéroes, entonces, y tienen que pelear contra los malos. Ha dicho contra los nazis, no contra los malos, contra los nazis. Eso nos gusta, porque nosotros estamos en contra de los nazis. Fuck nazis all around the world. Bien, tell us more, cuéntanos más, dilo tú. Can you tell us more about this? Sure, yeah, so I came up with the idea a few years ago, and really, I just had some art that I was drawing and some sketches and just random drawings, and I fell in love with this particular drawing of a Russian astronaut zombie. And so I spent some time, I kind of couldn't get it out of my head, so I stayed up all night trying to come up with an idea for a show where I could have that as a character. And this is kind of the show I came up with. Entonces, yo estaba dibujando y haciendo mis dibujitos, pues me salieron esos personajes. Cuando salió el astronauta, me quedé con él y no podía sacármelo de la cabeza. ¿Astronauta ruso zombie? Perdón, qué memoria, tío. Tenemos la peor traductora que hemos podido encontrar y decía que se quería ir a Radio 3, a esos sucios traidores. Entonces lo tenía en la cabeza este astronauta. Astronauta ruso zombie, no me lo podía quitar de la cabeza, y entonces ya empezaron a salir más historias y más personajes alrededor de él, y aquí empezó todo hace unos años. Muy bien. ¿Cuántas temporadas tiene la serie y cuántas temporadas esperas que continúe? We've done 3 episodes so far. The 4th episode comes out in December. And it takes us about 10 months per episode to produce them, but we try and do them about 2 or 3 at a time. So episode 5 is pretty far along in production as well, so we're hoping that that'll be early next year. Ya hemos hecho 3 episodios, el cuarto saldrá en diciembre. Hacer un episodio coge 10 meses de trabajo, por lo tanto es un largo proceso, y el quinto ya tardará un poco más porque a nivel de producción es como más faena. ¿Esperas hacerte rico con esto de la animación? Do you think you're gonna be rich with this kind of animation? I know for a fact I am not going to be rich with the stand of animation. Really, we do. This is not the attitude. We will be hopefully rich with fans, but probably not rich with money. We very much do this in kind of our spare time at our studio. So we have a lot of other like kid stuff and commercials that we work on, and this is our passion project. So when we have the time, we work on this show for sure. Por experiencia sé que rico no me haré, pero por suerte en el despacho tenemos también proyectos para infantiles y también publicidades, y esto ya nos va dando un poco de dinero. Bien, te habrán hecho entrevistas en muchos países y lugares del mundo. ¿Alguna ha sido más estúpida que esta? This isn't stupid at all, but this is this festival and this interview and everything has been probably the most fun I've had as far as the show goes. I've been to other festivals and they've been, you know, very nice and very artistic, but this has by far been the most fun. Dice que a lo largo del festival, por ejemplo, dice no es la más ridícula, que estúpida. ¿No? No. Qué decepción. Pero que a lo largo de todas las entrevistas que ha tenido, unas serán más artísticas y lo que sea, pero que la tuya ha sido la más divertida y de mucho lejos. Muy bien, pues un momento, una última pregunta. ¿Quiere hacer una intervención, Mr. Christian puta mierda? Christian fucking shit, tell us. Pregúntale si le gusta la peluca de mi amigo. Tú y yo no somos amigos. You like his hair? I do, it's like the Beatles. Oh, fuck the Beatles. Oh, shame on you, the Beatles. Oh, the Beatles doesn't... deserve any respect from a punk like me. Okay, thank you very much. Muchas gracias for your time. Sorry. This was going to go on for half an hour longer, but like I said, you were from the Beatles, so this ended it. yeah, that's right. Muchas gracias. See you next time. 7:26 de la tarde. Y como francos y decadentes que somos, vamos a entrevistar unas pequeñas palabras con Chelo Loureiro, productora, y con su acompañante, que no recuerdo, sé que era Lola, pero ya no me acuerdo de más. Lola Riudoms. Lola Riudoms. Bueno, hola Lola, hola Chelo. Hola, Paulo. Perdona, decadentes sí, francos no. Franco. Francos de franqueza, no de los otros. Como el discurso del rey, no podía ser más franco. Veo que esta entrevista empieza realmente bien, como a nosotros nos gusta. Es decir, mal. Bien. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Pues hemos traído 5 proyectos a 3D Wire. Fueron seleccionados 5 proyectos de Habano. Que Chelo... Habano es vuestra productora, ¿no? Sí, Habano Producciones es la productora de Chelo Loureiro, soy su socia, Lola Riudoms, y producimos cine de animación, sobre todo cine de animación, porque nos encanta contar historias. Y nos encanta contar historias animadas. ¿Cómo han ido esos 5 proyectos? ¿Cómo han ido esas presentaciones? Bueno, presentaciones tuvimos 2, porque eran de los 2 largometrajes, que era lo que había presentaciones. Tenemos un cortometraje en competición oficial en el festival, que lo ha presentado su directora, y otros 2 cortos sobre proyectos que no necesitan presentación porque se presentan solos. Bien, ¿cuáles son los cortos, los largos y cuál es el corto que tenéis en presentación? Bueno, tenemos un largo que es El sueño de la sultana, una historia preciosa. Basada en un cuento de una escritora hindú, y tenemos también Unicorn Wars, dirigido por Alberto Vázquez, el coruñés muy conocido, que acaba de ganar 2 Goyas. Estos son los 2 largos, y tenemos 3 cortos, uno en competición que se llama The Neverending War, basado e inspirado en la East Side Gallery, que son las pinturas que están en un trozo del muro de Berlín actualmente. Y tenemos 2 proyectos en desarrollo, que es Patchwork y Homomaquia. Muy bien, ha sido muy completo. Me parece que ella lo controla más que tú. No ha sido completo, lo cual nosotros nos complementamos muy bien. Y lo que ella no cuenta, lo cuenta yo. Venga, porque adelante. Si Unicorn Wars es de Alberto Vázquez, El sueño de la sultana es de Isabel Erguera. Una fantástica directora, y esta es además su ópera prima, con lo cual es muy importante. Y Homomaquia es de David Fidalgo, y Pachor es de María Manero. María Manero la hemos entrevistado, la hemos llamado Triple M. Sí, María Porque Manero María Muro. María Manero Muro. Sí. Pues a David Fidalgo deberéis entrevistarlo también, deberíais, porque tiene un gran humor gallego, una gran retranca. ¿Está por aquí? Of course. Ah, pues entonces ya sabes quién me lo tiene que presentar para que yo lo entreviste. Sí, porque nosotros procuramos llevar siempre a todas las partes que vamos a nuestros directores. A la única que no me hemos traído ha sido a Isabel, porque está en la India y era complicado. Pero vamos, ha estado incorpore a través de un vídeo que hemos traído. Fantástico. Estupendo. ¿Cómo estáis viendo la edición del 3D Wire? La verdad es que hay un nivel altísimo, de muchísima calidad en los cortos que hemos visto, en los proyectos que nos han presentado. Aquí también es un punto de encuentro para que la gente consiga arrancar sus proyectos, encontrar coproductores, distribuidores y empezar a montar su financiación. Y la verdad es que lo que hemos visto son cosas muy buenas, muy originales, muy creativas y con un nivel impresionante, no solo internacional, pero también los proyectos de España son muy buenos. Con lo cual, es un gustazo estar en el medio de tantas cosas buenas y originales. No me creo nada de lo que está diciendo. Chelo, por favor, pues, danos un punto de vista de contraste de realidad. Pues mira, yo odio a Pepelu y a Bea, que son los organizadores de estos, porque te cuento, llevo todo el día intentando verme. Tengo una cita con una amiga y a estas horas decadentes de la tarde no he podido todavía verla, porque nos han asaltado permanentemente todo este gran talento que hay. Hemos parado de entrevistarnos con gente que nos ha saltado literalmente, y eso es la culpa de Pepelu y de Bea. Muy bien, así nos gusta, que sembremos discordia. Tú, Lola, sabes que Chelo va a venir en franca decadencia a los micrófonos de Radio E, la emisora libre autogestionada de Madrid, en breves semanas. Sí, me lo ha contado, pero es muy importante que sepáis que Chelo Loureiro es la reina. La reina del pitching, mucho respeto, por favor. Así que poner una alfombra roja en la entrada y recibirla como una verdadera reina. Eso no nos pega nada con la decadencia. No, no hace más que evidenciar un estado de frustración permanente que vive Lola conmigo, porque tengo que decir que ella, que se maneja en inglés francamente mejor que yo y a distancia, le he ganado un pitching en donde efectivamente yo fui nombrada públicamente the queen of the pitching. Ah, ¿eh? ¿Dónde ha sido eso? En Alemania, ¿te acuerdas? ¿En dónde había sido? ¿En Colonia? No. ¿En dónde era? ¿Cómo era el cuento este del burro sobre el... ese cuento? Ah, sí, Bremen. Bremen. En Bremen. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Y para su ego brutal que tiene como buena brasileña, hija de catalanes, independentistas, hay que decirlo todo, pues resulta que no lo puede todavía. Han pasado muchos años y todavía no lo ha superado. Quiero que sepáis una cosa muy importante. Bueno, nosotros somos un programa que llevamos 25, con estas eran 26 o 27 ediciones, y es la primera vez que los invitados siembran cizalla sin que este locutor se meta por medio. Yo siempre intento sembrar cizalla, pero esta vez ha salido solo. Os quiero felicitar. Bueno, pues de mi parte, transmitir un mensaje muy importante. Aunque el programa sea decadente, el que nos entrevista y aquí presente es una persona muy simpática, muy agradable y guapísimo. ¿Podéis imaginar eso todo en una persona? Yo tengo que decir que no, que para mí es una copia de Luis Piedrahíta, pero... Encima me comparan con un coruñés, esto es un golpe bajo, ¿eh? Sabes que luego vienes a la radio, luego veremos. Hombre, es que Coruña-Vigo es siempre el gran drama de... Entonces, comparar a un vigués con un coruñés... Yo eso creo duele. Que ya, precisamente, de eso se trata. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer, y esperemos que lo paséis bien y que los proyectos salgan adelante, y mucha suerte con todo. Estamos en plena gala, una gala menos decadente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo estás viendo la gala, Cristian? Estoy flipando, pues la está presentando Leticia Sabater. Vamos con el premio. La está presentando una señora, un señor con barba vestido de Khaleesi. ¿Cómo lo estás viendo, además de eso? Bueno, fuera de internacional, unos premios fabulosos. Todo muy repartido. Al principio de la gala parecía que iban para empate, pero luego con el primer gol la cosa ha cambiado y el equipo local acaba imponiéndose. El fútbol es así. Ya lo sabéis, queridos oyentes. En la animación también cuentan los goles. 23:06 de la noche. La decadencia del 3 de Bayer ya es plena y absoluta. Los premios han sido entregados, la gala ha terminado y la gente empieza a estar borracha. ¿Podéis hacer un favor decadente a este locutor decadente? Pregunto, sí, no, vale, va. ¿Podéis decir todos, si gritáis, sí, si no, no? ¿Podéis decir que la decadencia no decaiga? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Que la decadencia no decaiga! Ahí lo habéis visto, muchas gracias, guay, guay. Cristian puta mierda tiene que admitir que no recuerda la zarzuela que me dedicó hace unos programas. Intenta cantarla, Cristian. Que te dé por el culo un gorila. No me acuerdo de más. A estas horas no me pidas que no, porque no. Queda constatado que Cristian puta mierda es una puta mierda. 6:22 de la mañana. Estado francamente decadente. Soldados, Paulo decadente y Cristian puta mierda. Cuaderno de bitácora. ¿Qué contamos de la actuación de hoy? Don Cristian. Déjame dormir. Estas no son formas. Cerramos cuaderno de bitácora con unos cuadros modernistas. Y cortinas. Domingo, 3:15 de la tarde. Creo que ya hemos decaído todo lo que necesitábamos, ¿no, Cristian? Está todo el pescado vendido. Bueno, pues en este momento de cierre final, ahora es cuando vamos a entrevistar al director del evento. Hola, José Luis. Hola. ¿Cómo ha ido todo? Pues bien, porque me estoy comiendo la hamburguesa gigante, que es el... Esa hamburguesa es como el brazo de un niño de 12 años o así, pero con lechuga. Más bien es como la cabeza de un animador. Tiene ese tamaño. Sí. Eso es una metáfora, eso es como después de aguantar animadores durante 4 días, eso es una metáfora de lo que realmente piensas de los animadores. A ver, las cosas son como son, o sea, tampoco hay que decir mentiras. No, pero comer esta hamburguesa significa la consecución de los objetivos de 3D White, que es acabar y tomarte algo para que te baje la resaca que tienes de la noche anterior. De tanto trabajar. Por supuesto, las resacas siempre son de trabajar. Y si no, de los hielos. Sí, a ver, trabajar en distintos frentes. Nosotros estuvimos trabajando más en el frente del gin tonic. El frente de la barra. Sí, eso, efectivamente. Pero aparte de esto, a ti todo muy bien, un éxito internacional, vamos. Esto, la gente está muy contenta. Mi madre me ha llamado antes para felicitarme porque salió en la tele también. ¿Ah, sí? Sí. Está todo muy estupendo. Pues ahora ya cuando sepa que sales en la radio va a ser un jolgorio. Sí, lo que pasa es a ver si os oye, porque tampoco creo que esto llegue muy lejos. Somos un programa muy de madres, ¿eh? Sí, bueno, justo en el programa que fuimos, que estuvimos ahí, no fue ninguna madre. Yo creo que fue el único donde falló. No, a veces fallan, pero hay madres oyentes también, hay oyentes maternas. Madres oyentes, no dejéis que vuestros hijos se dediquen a la animación, por favor, ni a los videojuegos. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Ha sido un honor. Sabemos que no nos volveréis a invitar, pero no os lo tendremos en cuenta. No pasa nada. Bueno, Cristian, solo nos queda una cosa por decir. Pues sí, pues sí. A la de una, a la de dos y a la de tres. Que la decadencia no decaiga, caiga. Tu trabajo menos que el sastre de Tarzán.